Qué grande. Y claro, nos muestra ahí una foto que me manda el taller. Esto es como cosas que le pasan a alguien que está en un taller, que si no es prolijo, se le pueden perder las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde dejé la mecha 8? ¿Dónde dejé la mecha 8? Bueno, a mí se me confunden acá las cosas también. Puse una mecha equivocada, pero bueno. De todos modos, linda música, ¿no? Siempre tiene que ser una mecha un poquito más finita, ¿no? Porque si no, ya ahí haces el buraco y arruinaste la pared. Bueno, o arruinaste el cuchillo. Espero que no le pase al piraña. A ver, 10 grados la temperatura actual. Va a estar despejado para el día de hoy. 17, la desgracia, ¿eh? 17 de máxima para el día de hoy. Gente, ahora sí nos despedimos. 10 de la mañana, a ver con qué candombe. A ver, vamos a... ¿Está Alberto o no está Alberto? Déjalo, Alberto lo vamos a poner para la próxima, hermano. Estoy transpirando acá como loco. Encima que lo tengo a Lito ADP mirándome de cerca siempre ahí los movimientos. Sí. Pero en este no lo puedo pifiar. Mirá, a ver. Vamos a ir con la banda de candombe. Ha tocado acá en Radiográfica junto con los Molembos. Sí. Vamos a decir del candombe canción. Estamos hablando de afrocandombe. Bueno, también, palabras mayores. Palabras mayores, exactamente. Vecinos. Vecinos del barrio, sí. Un saludo grande a Pedro Conde y a Candamia. Y nos vamos a despedir con Señor Candombe, justamente. Qué lindo. Para, bueno, tango, candombe, la misma familia, ¿no? Es como decir primos, primos. Gracias, así, Manu, un lujo, ¿eh? Gracias a vos, hermano, muy bueno. Qué linda la discoteca de Punto de Partida. Se quedan entonces con lo mejor de los barrios del sur, Afro Candombe, y de esta manera van caminando hacia desde el barrio. Chau, hasta mañana. Y hoy vengo a dejar sentado como lo hacían los negros, que eran mis antepasados. Por Barrio Sur y Palermo, donde nació el carnaval, allí nació el ritmo loco del negro del Uruguay. Yo soy el señor candombe que hoy vengo a dejar sentado, como lo hacían los negros que eran mis antepasados. Por Barrio Sur y Palermo, donde nació el carnaval, allí nació el ritmo loco del negro del Uruguay. Viejo convertido, dejo de mi barrio a la esquina, donde la esquina ganaron hasta clarear. Viejo lugolo, hoy la sangre a ti te llama, es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Por la mañana temprano ya se ven en la pileta, lavando y enjabonando a todas las morenas viejas, viejas y eternas piletas de ese patio colonial, que nos dejarán las mamás viejas para trabajar. Viejo conventillo, esto haré en mi barrio alucina, donde las tinas sonaron hasta clarear. Viejo Lugolo, la sangre a ti te llama, es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Por la mañana temprano ya se ven en la pileta, lavando y enjabonando a todas las morenas viejas, viejas y eternas piletas de ese patio colonial, que nos dejarán las mamás viejas para trabajar. Viejo conventillo, dejo ahí en mi barrio alucina, donde sonaron hasta clarear. Viejo Lugolo, hoy la sangre a ti te llama, es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. La prioridad serán los mayores, los trabajadores de salud y los que tengan patología previa. Lo afirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien detalló cuáles serán los grupos protegidos que recibirán las primeras dosis el año próximo. Sí, por supuesto, como en todas las vacunas, hay prioridades y hay grupos protegidos. En ese sentido, claramente van a ser los mayores, van a ser obviamente los trabajadores de salud, que son los más expuestos, y van a ser los que tengan algún tipo de patología previa que los haga más vulnerables. Con eso se comienza, como en todas las vacunaciones, y después iremos viendo hasta dónde se extiende, porque claramente, como sucede con otras vacunas, hasta dónde vamos a llegar en inmunidad va a ser determinado por la propia evolución de la pandemia, que creemos que con esto va a tener un golpe muy fuerte. No es que la vaya a eliminar, pero va a tener un golpe muy muy fuerte con respecto a esta evolución. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña radio. Informan 33 nuevos fallecimientos y suman 5.246 los muertos por coronavirus en la Argentina. Durante el parte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó detalles al respecto. 7.663 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 82,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 268.574 casos confirmados, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. 5.246 personas fallecidas por coronavirus en el país. Actualmente, bajo cuidados en terapia intensiva, tenemos como casos confirmados 1.662 pacientes. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es de 58,3%. Los recuperados son 192.434, con 5.151 altas en la jornada de ayer. Córdoba. Habilitan exámenes excepcionales para estudiantes que terminan el secundario. El Ministerio de Educación de la provincia informó que la resolución alcanza a la educación pública y privada para los alumnos de los dos últimos años del nivel secundario, sexto y séptimo año, para que puedan terminar la escuela, y la misma posibilidad tendrán quienes adeuden materias de otros años. Las autoridades destacaron que la decisión se adoptó para dar respuestas a la continuidad pedagógica de los estudiantes que se encuentran en proceso de terminar la escuela secundaria obligatoria. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Es lo que quería! Con Beneficios Credicop en su día, vos también vas a tener lo que querías. Sus sonrisas. Con tu Cabal Credicop tenés 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos de indumentaria, librerías, jugueterías y mucho más. El jueves 13 y viernes 14 de agosto. Y si cobras tu sueldo con nosotros, 30% de ahorro. Sin tope de reintegro. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Destinado a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro. En una compra de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 o 3.000 pesos si acreditas haberes en el banco. Sin tope de reintegro. Más info en www.bancocredico.com. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro. Y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. De la mañana, bienvenidos a este día jueves aquí en Desde el Barrio. 11 grados 8 décimas la temperatura actual en la capital federal. Para hoy vamos a tener una máxima de 17, un cielo despejado para el jueves de hoy con mínima de 3. Así que lindo día para estar en el balcón, para estar en la terraza con la familia. Está Erick Eliana Cabezas hoy en la operación técnica, o por lo menos así será durante el primer bloque. Está Leila Vitar a mi lado, buen día. Muy buen día, ¿cómo va? Muy bien. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem y está también, por supuesto, Claudio Orellano en comunicación. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, hola Lautaro, hola Leila, hola Erika, la colorada, qué bueno, ¿cómo estás? Bueno, la tenemos de vuelta un ratito. Me imagino que ya estás plegando una sonrisa detrás del vidrio, ya me la imagino, la colo. No sé si está colo, está rubia, violeta, no sé, pero bueno, en mi época estaba colorada. Claro, en mi época sí, estaba porque ya va cambiando. Claro, sigue colorada. ¿Cómo está? No es que sigue colorada, se fue del colorado y ahora volvió al colorado. Así que se le fue... Ah, volvió al colorado, sí. Fue al rubio y volvió al colorado. Fue, a, digamos, su pelo original y volvió al colorado. Uh-huh. Algo así fue el periplo de la cabellera. Y son las cosas que hacemos en cuarentena y demás, que medio que experimentamos con el pelo. Leila no había llegado con los reflejos rubios como tiene desde hace unos meses y quedaron. Los mantuve. Sí, la he observado a Leila porque a veces veo las historias de Leila. Así que a veces me pongo a pispear las historias de Instagram de todos los compañeros, las compañeras, amigos, amigas. Así que a Leila la pispeo cada tanto. A vos también, Laucha. Así que no te yo no me teñí. Yo no me, por ahora mantengo. Pero me diste cortecito igual. Me corté el pelo, eso sí. No, estás muy fina, Leila. Estás muy fina. Te queda muy lindo. Gracias. El pelo así. Te queda muy lindo el pelo así. Estás muy fina. Vos has no, de el look cosa. Barba. Vos te has dejado la barba. Sí, ya por demasía. Ya ahora, la semana que viene que voy a estar ahí por el Sanatorio El Salvador, que tengo que ver al clínico. Voy a aprovechar que tengo cerca ahí al peluquero mío y me voy a, no digo que me la voy a sacar, me la voy a ordenar, ¿sí? Y cortarme un poquito el pelo para que no empiece a crecerme como una otra vez. Pues la vez que me fui a cortar el pelo era porque venía prácticamente, creo que de 3 meses de no tocarme el pelo. Era, la verdad que levantarme era una cosa terrible, se asustaban ustedes si me veían levantado, porque era toda una cosa de pelos parados. Parecía el profesor Lokovich, ¿viste? Uh-huh. O el de Volver al Futuro, ¿sí? Todos los pelos parados, ¿no? Mal, me tenía que poner debajo del agua, mojarme un poco el pelo y aplastarlo un poco. Ahora lo tengo corto con la barba así ya muy abundante y empieza a desviarse, ¿viste? La barba, empieza a desviarse por algún lado. Entonces hay que ordenarlo un poquito. Y la verdad que no me dan ganas a mí. Yo no tengo la maquinita igual como para hacerme ese laburo. Viste que hay gente que se corta el pelo y toda esa historia. Uh-huh. La verdad que yo no me arriesgaría tanto, ¿no? Hay gente que se lo corta y lo hace muy bien. Y se ordena la barba y toda esa historia. Bueno, me ordenaré la barba un poco y me cortaré un poquito más el pelo. Es la idea. Es claro. La idea. Así es. Ahí a lo del amigo que tengo ahí en el barrio General Paz. Estamos para luquearnos. Pasó, claro, la verdad, sí, no nos da respiro. No tenemos tiempo ni de cortarnos el pelo en este país. Pasa, pero de todo. Ayer yo estaba viendo la conferencia de prensa y pasaron 20 minutos y cayó Nardelli. Uh-huh. Una cosa de loco. Bueno. Pasó bueno, de todo. Tremendo, a la noche. La mandó el tuit Cintia García. Yo lo descubrí por Cintia García, ¿no? Después se tejieron muchas versiones ahí. Y la más exacta era que el tipo, no sé, venía de correr o venía de hacer footy, no sé qué mierda. Y se pegó una ducha y murió en la ducha. Parece que le agarró ahí un infarto fulminante en la ducha. Tipo de unos 50 y pico de años, no era tan grande Nardelli. Bastante joven, la verdad, mañana, que para morir de un infarto es muy joven. Sí. Creo que por la mañana, si no me equivoco, empleados de una de las algodoneras de Vicentín le fueron a protestar a la casa por la falta de pagos. No habían cobrado sus sueldos. Algo similar creo que ocurrió el domingo o el sábado, no recuerdo bien, al mediodía, en la casa de Padoan, el otro socio. Padoan y Nardelli son los que estaban manejando la empresa junto con los Vicentín. Sí. Parece que hay una serie de protestas de los trabajadores que se están dirigiendo allá, ¿viste? En los pueblos. No tenés tu tía, ¿eh? Claro. Y se dirigen a tu casa. Sí, Clarín hablaba de... Clarín que, digamos, tiene fuentes confiables en Vicentín como para...